Solemos pensar en la medicina moderna como, no sé, una especie de magia, ¿verdad? Totalmente. Vemos los trasplantes, las cirugías que parecen imposibles, y es como un milagro. Le depositamos una fe casi ciega. Pero hoy tenemos sobre la mesa un libro de 1987 que llega con un título que es básicamente una bomba. La mafia médica, de Donald Gold. Sí, el título de por sí ya te da un golpe. Y aunque tenga varias décadas, lo increíble es que al leerlo te das cuenta de que las preguntas que plantea siguen, completamente vigentes. Exacto. Y la misión de nuestra conversación hoy es explorar justamente esa tensión. Por un lado, tenemos avances tecnológicos que son asombrosos. Que salvan vidas, sin duda. Pero por el otro, el libro argumenta que existe un sistema que muchas veces prioriza el tratamiento espectacular y carísimo por encima de la prevención. Y que en el camino a veces se olvida del paciente. Totalmente. El corazón del argumento es que la medicina se obsesionó con encontrar una píldora para cada mal. Una solución rápida. Una solución tecnológica, en lugar de atacar las causas de raíz. Y esa obsesión, según el autor, ha creado un sistema lleno de contradicciones que vale la pena analizar. De acuerdo, pues empecemos por lo bueno, porque el propio libro reconoce que hay verdaderos milagros. Claro, no se trata de demoler todo. Menciona, por ejemplo, los reemplazos de cadera. Que le devuelven la vida a una persona. Le devuelven la movilidad a alguien con una osteoartritis terrible. O la cirugía de cataratas, que es, bueno, devolverle el mundo a alguien que se estaba quedando ciego. Son cosas que hoy damos por sentadas, pero que son proezas. También menciona el reemplazo de válvulas cardíacas o una operación de una delicadeza increíble, la estapedectomía. Exacto. Pero es justo ahí, en ese heroísmo, donde el libro empieza a meter el dedo en la llaga. A ver. Contrasta esos éxitos claros con lo que llama intervenciones heroicas, pero con resultados, digamos, mucho más dudosos. ¿Cómo cuáles? El caso de estudio que usa es fascinante. Los primeros trasplantes de corazón. Que hoy vemos como algo casi rutinario, pero en sus inicios fue una historia muy distinta, ¿no? Una historia de una ambición casi desmedida. El libro describe una especie de fiebre en los años 60. Una carrera. Era una carrera mundial por ver qué cirujano era el primero, quién se llevaba la gloria. El problema es que la ciencia no estaba lista. ¿A qué te refieres con que no estaba lista? ¿Era la técnica quirúrgica? No tanto la fontanería, por así decirlo. El gran muro era el rechazo. El sistema inmunitario del cuerpo atacaba el nuevo órgano como un invasor. Claro. Y las estadísticas que presenta el libro son brutales. De los primeros 24 pacientes trasplantados en el mundo, solo 6 seguían vivos poco tiempo después. 6 de 24. Sí, la mayoría moría en cuestión de horas o días. O sea, era una sentencia de muerte casi segura, pero se vendía como la máxima esperanza. Y en esa desesperación por lograrlo se intentó de todo. El libro cuenta que se hicieron intentos con corazones de animales, ¿De animales? de oveja, de cerdo, hasta de un babuino. Todos, por supuesto, fracasaron estrepitosamente. Es increíble y me imagino el costo de todo esto. Inmenso. Y ahí está el dilema ético que se plantea. Se desviaban cantidades enormes de dinero, de recursos, de talento médico a estos experimentos de altísimo riesgo. Y bajísima probabilidad de éxito. Exacto. Tanto es así que el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, el NHS, llegó a pausar por completo el programa. Se preguntaron si ese despliegue heroico no era en realidad simple imprudencia. Mientras miles de personas esperaban por procedimientos mucho más sencillos y efectivos, me imagino. Justo. Y esa palabra imprudencia es clave, porque una cosa es un riesgo calculado y otra es cuando la tecnología te permite mantener un cuerpo funcionando sin que haya una vida real ahí. Uf, sí. Pienso en el caso que menciona el libro, el de Karen Kinlan, que es devastador. Es un caso que marcó un antes y un después en el debate sobre los límites de la medicina. Una chica de 21 años que tras mezclar alcohol y tranquilizantes entra en estado vegetativo. Coma irreversible. Coma irreversible. Pero su cuerpo seguía funcionando gracias a las máquinas, a un respirador. Y ahí empieza el drama. Totalmente. Sus padres, al ver que no había ninguna esperanza, le pidieron a los médicos que la desconectaran. Que la dejaran ir con gracia y dignidad, dice el libro. Sí, pero el hospital se negó en rotundo. ¿Y qué pasó? Pues, una batalla legal que duró años. Mientras tanto, Karen seguía conectada. El libro da un dato que te deja helado. A ver. Para 1985, Mantener su cuerpo con vida había costado más de 1 millón de libras de la época, y la describían como un esqueleto de 30 kilos envuelto en piel. ¡Qué historia tan terrible para esa familia! Murió casi una década después de que la desconectaran del respirador, sin haber despertado jamás. Y te obliga a preguntar, ¿en qué punto la medicina deja de preservar la vida y empieza simplemente a prolongar la muerte? ¿Y quién se beneficia de eso? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Claro. ¿Qué hay detrás de estas decisiones? El libro sugiere que para entenderlo hay que seguir el rastro del dinero. ¿Y del poder? Hablemos de eso, de los incentivos del sistema. Un actor clave, según el libro, es la industria farmacéutica. Sí, y describe una táctica que es, como mínimo, cuestionable. Los pseudoensayos clínicos. Suena muy científico. Suena, pero la descripción que hace el libro es bastante terrenal. Imagina que una farmacéutica lanza un nuevo medicamento. Ok. Y para que los médicos se acostumbren a recetarlo, les ofrecen un trato. Le dicen a un médico de cabecera, le pagamos, por ejemplo, 100 libras por cada paciente que incluya nuestro ensayo. Un momento, ¿eso es un ensayo clínico de verdad o es otra cosa? Ahí está el truco. El libro lo llama un soborno encubierto. Argumenta que estos ensayos no tienen el rigor científico para hacer investigación seria. Su verdadero objetivo es puramente de marketing. Que el médico se familiarice con la marca. Exacto. Que se acostumbre a firmar la receta y una vez terminado el ensayo, lo siga haciendo por inercia. Es crear un hábito comercial disfrazado de ciencia. Es una lógica de negocio aplicada directamente a la consulta. Pero el libro dice que esta mentalidad no es solo de las empresas, sino que llega hasta el Estado. Y aquí cuenta una historia que es para no creer. Es probablemente la parte más cínica de todo el análisis. Se trata de un informe secreto del gobierno británico de los años 70 sobre el tabaquismo. Uno pensaría que un informe así recomendaría medidas drásticas para que la gente deje de fumar. Pues la conclusión fue exactamente la contraria. El informe concluía, a puerta cerrada, que una reducción significativa del tabaquismo sería, y cito, inaceptable para las finanzas del Estado. Espera, espera. ¿Estamos diciendo que un gobierno calculó que era mejor para la economía que sus ciudadanos siguieran fumando y murieran antes? Exactamente. Es de un cinismo brutal. El razonamiento era doble. Primero, la gente viviría más años, lo que dispararía el gasto en pensiones. Claro, más jubilados. Y segundo, el Estado perdería los gigantescos ingresos que recaudaba a través de los impuestos al tabaco. La salud pública quedaba literalmente en un segundo plano. Es que es una lógica perversa. Y esa misma mentalidad, la de priorizar la ganancia, se ve también en lo que comemos, ¿no? El libro también apunta a la industria alimentaria. Sí, la crítica es muy directa. Dice que el gran logro de la industria de los alimentos procesados ha sido separar por completo la apariencia y el sabor de un alimento de su valor nutricional. Te venden productos diseñados para ser irresistibles. Irresistibles, sí. Para que tu cerebro quiera más, pero que nutricionalmente son un desierto. Y cuando alguien intenta regular esto, la reacción es furibunda. Me imagino. Hay una cita en el libro de un ejecutivo de General Foods que es increíble. Ante una propuesta para regular la publicidad de comida chatarra para niños, el tipo la calificó como una iniciativa aterradora y peligrosa. ¿Aterradora y peligrosa? Para su cuenta de resultados, claro. Obviamente. No para la salud de los niños. Y todo esto, esta lógica económica y este cinismo, al final aterriza en la camilla del hospital, en la experiencia del paciente. Claro, porque hasta ahora hemos hablado de sistemas, de incentivos. Pero ¿cómo se traduce esto en la vida de una persona enferma? El autor lo cuenta a través de una historia personal muy dura. La de una amiga suya con cáncer de ovario inoperable. Le ofrecieron quimioterapia. La opción estándar, lo que uno esperaría. Sí, pero el libro describe el proceso con un detalle desolador. El tratamiento le provocó un sufrimiento atroz. ¿En qué sentido? Náuseas constantes, una debilidad que no la dejaban ni levantarse, un desánimo absoluto. Y lo más cruel es que la esperanza de que la quimio la curara era prácticamente cero. Entonces, si no había esperanza de cura, ¿por qué someterla a ese calvario? Aquí está el nudo de la cuestión. El argumento del libro es que el tratamiento era, en gran medida, experimental. El objetivo principal no era tanto salvarla a ella. Sino un sufrimiento terrible en sus últimos meses de vida. Básicamente. Y las palabras de la propia mujer, que el autor cita, son un puñetazo. Deberían haberme dejado ir. y ya está. ¡Qué duro! Te obliga a plantearte una pregunta ética terrible. ¿Es justo usar a los enfermos terminales de hoy como conejillos de indias para los de mañana? Es una pregunta sin respuesta fácil. Y esta visión crítica de los tratamientos no se queda solo en el cáncer. Se extiende también a la psiquiatría. Cierto. Sí, el libro es muy duro con algunas prácticas de la época. Denuncia, por ejemplo, el uso masivo de tranquilizantes mayores, los antipsicóticos. Y se enfoca en un efecto secundario devastador, la disquinesia tardía. Exacto. Son movimientos involuntarios, espasmos, sobre todo en la cara y la boca, que una vez que aparecen son permanentes e incurables. Permanentes. Incurables. Un estudio canadiense que se menciona sugería que hasta un tercio de los pacientes que los tomaban a largo plazo acababan desarrollándola. Es cambiar un problema por otro, a veces peor. Y no es lo único que critica. No. También habla de la terapia electroconvulsiva, el electroshock, y la describe con una analogía muy gráfica. Es como patear el televisor cuando la imagen se ve mal. A veces funciona, pero sin saber por qué. Y con un riesgo de daño enorme. Y por supuesto, menciona la psicocirugía, la lobotomía, como el ejemplo máximo de un tratamiento que puede causar un daño irreversible en nombre de la cura. Al final, el panorama que dibuja es de una dualidad constante. Por un lado, un poder para curar que parece casi divino. Y por otro, un sistema que a menudo parece fallar en lo más esencial, el trato humano. Exacto. El libro no es una condena total a la medicina. Sería absurdo. No, para nada. Es una crítica a sus prioridades. Es un llamado de atención de 1987 que dice: hemos construido un arsenal tecnológico increíble, pero lo estamos apuntando en la dirección equivocada. En lugar de obsesionarnos con la cura, deberíamos centrarnos en la prevención. En lugar de deshumanizar al paciente, deberíamos ponerlo en el centro de todo. Y lo más increíble es que, siendo un libro de hace casi 40 años, tiene una visión de futuro que da escalofríos. Sí, eso es fascinante. Leer las predicciones que hacía en 1987. El autor hablaba de cosas que sonaban a ciencia ficción pura. ¿Cómo qué? Bebés probeta, bancos de embriones, maternidad subrogada. Temas que hoy están en la portada de los periódicos. Exacto. Pero en esa época, muchos científicos eminentes se reían de estas ideas. El libro cita a uno que desestimó el concepto de los bebés probeta como algo sin importancia práctica alguna. ¡Qué poca visión! Pocos años después, Louis Braun nacía y el mundo cambiaba para siempre. Era una realidad global. Cierto. Y esa es la reflexión final que nos deja. El autor advertía: si algo es tecnológicamente posible, tarde o temprano, alguien en algún lugar lo hará. Y casi siempre antes de que la sociedad haya tenido tiempo de debatir las consecuencias. Precisamente. Se hará antes de que hayamos tenido la conversación sobre las consecuencias éticas, morales, sociales. Y esa advertencia de 1987 resuena con una fuerza brutal hoy en día. Totalmente. Hoy hablamos de inteligencia artificial que diagnostica enfermedades, de edición genética con CRISPR, de tecnologías para extender la vida. Y la pregunta que queda flotando, la que este libro nos obliga a hacernos es: ¿cuál es? ¿Qué proeza científica que hoy nos parece lejana, imposible o incluso absurda, estamos descartando con la misma seguridad con la que se descartaron los bebés probeta y que en 20 o 30 años será una realidad cotidiana con la que tendremos que lidiar sin estar preparados?